estamos recibiendo en este lunes a Liber Trindade, integrante del Registro Único de Peritos del Poder Judicial, técnico constructor, con quien conversamos en varias oportunidades sobre algunos varios y problemáticos inconvenientes que surgieron en viviendas, en construcción, por un sistema especial que hemos hablado en la radio. Liber, buen día, gracias por estar esta mañana con nosotros, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Tengo una música fuerte en que no me deja escucharte bien. No sé si hay una cortina. A ver ahí, ahora, si se arregló. Ahora sí, sí. Ah, sí, bueno. Sí, porque no podía escuchar nada. Bien, bueno, bien. Buen día, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Nos escuchás bien ahí, Liber, entonces? Sí, ahora perfecto, sí. Bueno. Estoy en la ciudad de Salto, dando un curso acá. Así que bueno, amanecimos con una mañana fresca para lo que es el norte del Uruguay, con bastante rocío, bastante en serio. Pero bueno, siempre es bueno recorrer acá el país. Hace frío, así que por las dudas, quédate tranquilo, que hace frío. Bueno, queríamos conversar contigo, Liber, para que nos pongas un poco al tanto de esta realidad que viven las distintas familias con este sistema de construcción que hemos hablado, hemos recibido material. Uh-huh. ¿Cómo está la situación? Bueno, la verdad que ha sido medio penoso todo este proceso, porque uno cuando encuentra esta gravedad, en sobre todo en cómo están viviendo las familias, apunta a que se solucione rápido, que tengan una asistencia inmediata, y lamentablemente hay prácticamente un vacío, por llamarlo así, ¿verdad? Y los meses pasan, los informes no aparecen. Los distintos actores que uno va convocando creo que no actúan en el plazo que uno espera para algo tan dramático como lo que tiene que vivir toda esta gente, y más sobre todo cuando se empieza a cambiar el clima, aproximarse nuevamente el invierno, la humedad, el frío y todo esto creo que dramatiza mucho más lo que la gente está viviendo. Estamos hablando de 4 casos, sí. Por lo menos los que vengo haciendo el seguimiento, que es Paso Carrasco, donde ese problema lo tendría que solucionar la Intendencia de Canelones, o por lo menos convocar a la empresa constructora. Les había comentado que me fui a hablar con la empresa constructora hace muy poquitos días. La empresa constructora nos dice que no está convocada por la Intendencia, que la Intendencia no ha hablado con ellos desde el año 2019, lo que llama poderosamente la atención con 42 viviendas que se caen a pedazos literalmente, con una inversión arriba de los 4,5 millones de dólares, y que lo primero que uno se le ocurre es justamente convocar a la empresa que está con la garantía de Senal ya en el octavo año, y la empresa invoca que mientras la Intendencia hasta el 2019 la convocó para alguna reparación puntual, como podían ser puertas o algunas roturas, ellos siempre se hicieron presentes, pero que después nadie más los llamó. Entonces, esa es la voz que me pasa la empresa constructora. Hablé con su propietario, tocamos la puerta, nos presentamos, explicamos lo que queríamos hacer, que era por lo menos estar en el medio tratando de juntar a las partes. Con la Intendencia no tenemos contacto, nunca entabló ninguna comunicación. Recuerden que nos había dicho el sí. propio director de la Intendencia que ellos no hablaban con intermediarios, que solo conversaban con los vecinos, pero la realidad es que hicieron simplemente una visita con un IAT, un instituto que sacó algunas fotos hace un mes atrás, sí. y no ha habido novedades. Liber, te corto para hacerte una consulta, porque tú hablaste de una inversión ahí en Paso Carrasco, puede ser de 4,5 millones de dólares en 42 viviendas. Exacto. Pero ¿cómo dividimos eso? Porque me da más o menos que una vivienda tiene un costo de 107 mil dólares. Ahí que se... Sí, ahí está el valor la transferencia del Ministerio de Vivienda hacia la Intendencia fue de 4 millones de dólares, 4 punto algo, para ejecutar la obra, o sea, para llamar a la licitación y pagarle a la empresa constructora. Entonces eso es lo que está saliendo hoy una vivienda en Uruguay, en el entorno de los 100 mil dólares. O sea que vos en 40 viviendas ya tenés 4 millones, ¿no es cierto? Ese es el valor que se está pagando justamente por la construcción de estas viviendas. Eso es realojo, o sea que es una inversión que se hace y lo ejecuta una empresa constructora. Después tenemos la situación del resto de las viviendas, como puede ser Paysandú, Fray Bentos, que dice el peritaje, donde es ayuda mutua, donde los cooperativistas recibieron el crédito del ministerio y a través de un IAT, de un instituto de asesoramiento técnico, construyeron en este sistema, y que para el caso de Paysandú no llegaron a mudarse porque se estaban rajando todas las viviendas antes, y para el caso de Fray Bentos sí se mudaron, y en las imágenes que hemos pasado ya ven cómo el acero se pudrió absolutamente, cómo hay riesgos importantes de paredes que, que están con graves problemas, y ahí se está viendo cómo darle una solución que por ahora lo he planteado, o creo que la primera propuesta ha sido suspender durante, en realidad más que suspender es posponer el pago de un año de la cuota para que al final del periodo, o sea, después a poner las cuotas del año se usen en el arreglo de esas viviendas y después pagarán esas cuotas dentro de 10, 15 años cuando le pasen al final de la deuda, ¿no es cierto? Pero en definitiva el que pagaría sería el propio cooperativista, el arreglo de sus propias viviendas, cuando yo entiendo que sí, bueno, es una solución plantear esto, por lo menos para solucionar ahora, pero creo que hay que ir contra los otros actores que son partes responsables de que esto haya sucedido también, porque el que falló acá es el sistema, pero aparte el sistema no falla solo por el sistema en sí, sino por no ejecutarlo de acuerdo a lo que está autorizado, y si no se controla, me parece que hay responsabilidades de todos los actores en que las cosas no se hagan como están estipuladas en los papeles. Entonces la empresa en sí que suministró el material es responsable, porque suministra en forma parcial los materiales a usar y por tanto después se rajan las viviendas, y cuando se rajan entra el agua dentro del muro y genera ese escenario ideal para que el acero desaparezca en 3 años, que es lo que ha sucedido. Entonces el acero es un producto altamente noble, pero si vos lo pones en un caldo de cultivo que lo va a agredir, el acero se pudre, ¿no es cierto? Entonces ahí quién es el responsable. Yo entiendo que todos los actores, todos los actores menos el propio cooperativista que hace lo que le están asesorando para algo, tiene un instituto que lo asesora, un gobierno que pone el crédito, determinados documentos que valían los sistemas, y creo que hay una omisión en todos los procesos de control, de ejecución de y aparte inclusive jurídico, o sea, porque cuando empezás a hurgar entre los papeles el propio contrato que se hace entre las, porque vamos al caso concreto de Canelones, que es el último caso que presentamos en el programa, son 23 viviendas más que se hicieron por ayuda mutua, que se están mudando ahora los vecinos en este momento, ahora en enero estaban todavía mudándose y debe haber alguno para mudarse todavía, así que estamos hablando de un caso bien reciente. El que tiene el sistema, el que tiene el DAT, es quien firma el contrato con los cooperativistas, es el que tiene el permiso y sin embargo no es el que suministra. El que suministra es otra empresa del mismo grupo que suministra con otro nombre, que no está atado para nada en los papeles, que es el que le ejecuta después los vales, que por eso lo estaban por embargar a los vecinos, y en definitiva me parece que ahí hay un problema bien de papeles que hay que aclarar. Y que dificulta después seguir el rastro hasta de a quién se le reclama, porque es muy muy extraño. La verdad que mucho más investigás, más se conflictiviza todo. Sí, claro. Liber, y una consulta. ¿Este sistema de construcción ya está descartado en el Uruguay o se sigue utilizando? Bueno, mira, el tema es así. En el año 2020 le sacan el permiso. Luego de todas estas denuncias en las que venimos trabajando, le sacan el permiso. Pero en el año 2021 le permiten empezar a construir las viviendas de Canelones, Ciudad, de Costa de Oro también, en el supuesto de que al estar ya en proceso estas viviendas tenían que terminar con el sistema con el que habían optado originalmente. Lo que a mí me parece totalmente improcedente, porque si sabíamos que determinado proceso terminaba en casas totalmente podridas, no me parece que haya sido oportuno dejarlo seguir con el mismo sistema. Y en el caso que se hubiese dejado seguir con el mismo sistema, se habían haber considerado de alguna manera tener mayor inspección sobre el proceso y hacer que realmente se colocaran los materiales que nos estaban colocando, que eran parte del proceso original. Entonces ahí me parece que hubo de alguna manera una negligencia, una omisión, el término que quieran colocarle, pero esa situación es así. Entonces esas viviendas se terminaron con ese sistema. En este momento no hay más viviendas habilitadas, pero lo curioso, que nosotros el otro día fuimos a reunirnos con el director en el ministerio, es que esta segunda empresa, la que te digo que es parte de ese grupo, ha presentado para que le habiliten en estos momentos un sistema que está en proceso de habilitación, o sea que está con un número de expediente, y que nosotros le dijimos a las autoridades, a ver, me parece que sería bochornoso de alguna manera que la empresa pudiera presentar. No, no sé a ciencia cierta, porque no tengo el expediente arriba, si es el calco del sistema o si hicieron alguna modificación o si presentaron otro elemento. Lo concreto que es la misma empresa que está involucrada en toda esta complejidad de tema, y me parece que no debería tener una habilitación, claro. Porque, a ver, por lo menos se añade todo lo que está pasando. Estamos hablando de 145 familias, o sea, que realmente la pasan mal, ¿no es cierto?, de las que podemos de alguna manera documentar actualmente, pero tengo en lista algunas otras cooperativas para visitar por un tema de tiempo, a ver cómo va evolucionando ese sistema, y podría en lo inmediato más adelante empezar a tener patologías y se empiezan a fisurar, porque la fisuración, como te digo, es el punto de partida de todo el problema. Sí, yo me acuerdo cuando vos estuviste acá, digo por los oyentes que de repente no escucharon en los momentos en que hablábamos de esta temática, que hablamos varias veces, hablábamos de Paso Carrasco, de Paysandú, de Fray Ventos, llamaron uh-huh. de Las Piedras, y para los que no escucharon, no es que estamos diciendo que ven algún problema que puedan tener de futuro, gente a la que se le caen pedazos de pared encima. Claro. Humedades que no se le pueden ni llamar humedades ya. Están no, en el agua. Son, a ver, lo de Paso Carrasco son revestimientos de fachada que las placas se le caen arriba porque son placas que no se debieron colocar por su espesor, son prácticamente un cartón, entonces las arranca el viento, caen arriba de la gente, o sea, por fortuna no ha impactado a nadie, e interiormente se caen todos los revestimientos, los baños, en varias unidades han caído los revestimientos arriba de las mamás bañando a sus niños. Sí. Y de hecho, por ejemplo, últimamente ha empezado a caerse pedazo de pared, que entran las babosas, cualquier tipo de bicho por las paredes, porque ya empieza a haber una comunicación exterior e interior con paredes agujereadas. Eso es dramático, ¿no es cierto? El caso de Fray Bento, que es el que inspeccionamos, es otro tipo de público, aquello que yo decía de sacar los prejuicios sociales, porque la gente cuando sí. evalúa los primeros dicen, no cuidan nada, y pero esta otra gente se la construyó ellos, o sea, no es reloj, es cooperativismo puro, con rifas, con miles de horas de trabajo, y también les pasó lo mismo. Entonces me parece que no hay que aligerarse en los juicios y tratar de dar soluciones, y sobre todo que esto no pase en futuros sistemas que se van habilitando, porque acá la alerta es a controlar mejor. Desde el escritorio, cuando se reciben los sistemas que se van a aprobar, hasta después en el contralor del proceso de ejecución para garantizar que las cosas se hacen bien. A ver, quien no sabe nada, el vecino que logra el crédito y que tiene todo un instrumento como el Instituto de Asesoramiento Técnico y demás, confía en que las cosas se van a hacer bien porque están bien estudiadas. Yo alarmaría directamente a todos a decir que extremen los cuidados, sea el sistema que sea. Porque la construcción en Uruguay vive un momento muy crítico, entiendo yo, donde el conocimiento cada vez es menor, o la improvisación mayor, o me parece que eso nos está jugando en contra, y un país que empieza a perder calidad de construcción lo empieza a ver inmediatamente en las próximas generaciones, y date cuenta que en este caso ni una generación, en 3-4 años se han podrido 145 viviendas, o sea, por lo menos 140 están de las 120, seguro, te puedo decir que están arruinadas, y estas 23 últimas están en el proceso, por eso las sumo en esta lista. Entonces, me parece que nos debemos interpelar como sociedad en lo que estamos haciendo, y abrir los ojos, y no, a ver, darle el real valor a lo que está sucediendo. Es dramático, es cierto, nadie me lo va a poder negar, lo confronto con quien sea, en el lugar que sea, con la información, con los documentos, y siempre en un proceso de construcción. Acá no, que lo hemos dicho en algún momento, saquémonos los colores políticos, si alguno lo tiene, para decir, esto no es contra nadie, no es contra el gobierno anterior ni contra este gobierno, sino contra corregir procesos que se van viciando y están terminando de muy mala manera. Sí, por las dudas también, en su momento decíamos, es el sistema Krupe, preguntaban, bueno, ¿cuál es el sistema de construcción? Sí. Era el Krupe, que ahora tiene otro nombre. Y sí, o sea, el sistema Krupe, si ustedes buscan sistema nivel 100, por ejemplo, es como hoy se hace llamar el sistema. Son empresas distintas, pero en definitiva, bajo el mismo formato, bajo el mismo tipo de material, pueden haber cambiado alguna cosita, en cuál al mortero hicieron cambios o no. Pero en la última investigación que hice de Canelones, el mortero también tenía problemas, porque si bien lo habían cambiado por una marca de referencia nueva, la dosificación que había dentro de la bolsa no era el producto que tenía que estar, porque había inclusive el cambio del material que estaba envasado con respecto a la etiqueta del envase, ¿sí? Te estabas tomando Novemina, pero el envase era de otra cosa, ¿no es cierto? Entonces se siguen sumando problemas. Y tiene que haber equipos sólidos, técnicos, que a tiempo encuentren estas. No puede ser que yo vaya, abre una bolsa, meta la mano y te diga este no es el producto, y que es notorio que no es el producto, y después que te diga no, lo que pasa es que se envasó en otro de emergencia, en otro envase. Bueno, si envasás en un envase de emergencia, por lo menos etiquetá el envase como corresponde, ¿no es cierto? Entonces, encontrás tanta cosa desde lo técnico, desde lo humano. Date cuenta que ayer hablaba con Paso Carrasco tratando de ayudar a la gente, el tema social, la convivencia, las ocupaciones a punta de pistola que te saquen y te saquen de tu casa. O sea, hay una complejidad social en torno a la vivienda que no es solo la constructiva, es el todo, es cómo ayudas a la gente a vivir, a generar comunidad, a cuidarlos, a ayudarlos, que no venga cualquiera, te ponga un revólver en la cabeza y te diga te tenés que ir, y después los apartamentos los destrocen y se la entreguen a otra familia sin mesa, sin aparatos sanitarios, sin ventanas, ¿no es cierto? Es un tema que más te metes, decís cómo salimos de esto, porque son muchas ramificaciones y se necesita que multidisciplinariamente los organismos ataquen el tema. Está clarísimo. Mencionabas la intendencia de Canelones en este caso. Uh-huh. Y uno piensa en el Ministerio de Vivienda, que vos lo mencionabas también. Y uno piensa en el Parlamento, porque hay comisión de vivienda en diputados, en senadores. Y si yo no recuerdo mal, la comisión de vivienda estuvo, la de diputados creo que fue, estuvo uh-huh. Paso Carrasco, ¿no? Exacto, 29 de diciembre convocamos a la comisión, se hizo presente con todos los partidos, lo que alegra mucho que el tema está en manos de todos los partidos. Hicieron un pedido de informes a la Intendencia de Canelones, al Ministerio de Vivienda y a la Facultad de Arquitectura. Yo consulté hace pocos días a uno de los diputados y no había ningún tipo de avance, novedades sobre el tema. Ya pasó todo el verano, ¿verdad? Pasó el receso, pasó absolutamente todo, y creo que el tema debe ser abordado con la urgencia que se merece. Esta semana en el barrio sé que anduvo también el ministro de Desarrollo, de Lema, ¿verdad? ¿En Paso Carrasco? Sí, en Paso Carrasco estuvo recorriendo la zona, o sea que el tema lo vio. O sea, viste que a veces no se tocan mucho los ministerios con las intendencias, entonces hay como simplemente informes o pedidos o llamadas, pero yo creo que hay que ser lo suficientemente firme para avanzar, porque si no todo tan tibio, que para el caso Paso Carrasco, como ya digo, quedan 2 años para reclamarle a la empresa. ¿Y por qué la intendencia no convocó a la empresa? Si es cierto lo que la empresa dice, por lo menos es llamativo que vos no apeles al primer responsable que tenés en la línea de acción, ¿no es cierto? Así que creo que el tema da para seguirlo de cerca, lamentablemente no con el avance en los tiempos que uno querría que las cosas sucedieran. Sí, claro. Bueno, ¿hay alguna instancia que se esté esperando, alguna expectativa por algo, o esto es seguir tratando de abrir camino, como decías? Mira, en el caso de Fraiventos, donde yo fui, como sabes, es todo honorario el trabajo nuestro, pagamos combustible, hotel, pagamos absolutamente todo, hay un informe realizado, en estos días sé que iba a estar el IAT proponiendo alguna solución. El IAT es entendían. La institución de asesoramiento técnico, ¿no? Claro, el IAT es el que, o sea, es la figura que cualquier cooperativa tiene que contratar, por ejemplo, unas viviendas que salen 2 millones de dólares, el IAT que contratan es el que hace asesora cobra un porcentaje en el torno al 8% de la inversión, para asesorar con distintos técnicos sobre la parte jurídica, la parte constructiva, es la que le aconseja, o sea, por lo menos básicamente analizan cuáles son los sistemas que quieren usar, entonces ellos plantearían una solución. A ver, pueden plantear lo que se les cante, ¿no es cierto? Sí. Pero la realidad es que los muros que están podridos hay que cambiarlos. No hay otra realidad. Cuando el muro ya no tiene acero, cuando el mortero se degrada todo, vos tenés que cambiar entera la pared. Cuando los pretiles están a punto de colapsar cayéndote, tenés que hacer cambios totales. No hay maquillaje posible. No es le agrego una pinturita como se ha hecho en este tiempo, tratando de que dilate la pintura, que no fisure, que elongue y no entre el agua. Eso ya falló, ya lo han hecho y sigue fallando. Sí. Por tanto, me parece que hay que ir a fondo en el tema. Y el otro tema, además, ¿quién pone la plata? Sí, porque sí. Obviamente el gobierno dice, bueno, si yo pongo la plata me hago responsable de que el problema es nuestro o que cualquiera me puede venir a reclamar. Bueno, yo no estoy diciendo que el gobierno se tenga que hacer responsable en ese sentido, pero alguna cuota de responsabilidad le va a caber. ¿Cuánto porcentaje? Bueno, que lo determine la justicia, si llegara el caso, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero es como el IAT. El IAT, obviamente, debe haber estado omiso, de hecho, en algún proceso, cuando el sistema dice, pone tal o cual cosa, bueno, seguramente tenga alguna responsabilidad. Acá no le estamos pasando factura a ninguno. Lo que estamos diciendo es, no te va a salir gratis todo esto, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero tiene que ser en tiempos reales. Y si pasaron 8 años de reclamo en una vivienda, el tiempo de real a 8 años parece una exageración. Y para el caso de Fray Bentos, 2019, para el caso Paysandú lo mismo, para el caso de ahora de Canelones, 2021, 22, recién estamos encontrando el problema. Así que creo que el tema es solucionar lo que se hizo y es solucionar el cómo se habilita lo nuevo. Porque en definitiva, si cometemos el mismo error hacia adelante, solo podemos esperar los mismos resultados. Más patología, más problemas, desconocimiento de sistemas. Y no es que cualquiera venga y presente el híbrido que se le dé la gana para construir, para cumplir con un papel que dice que estás homologado o estás habilitado a poder construir, porque creo que eso no va en función de la calidad que debería un país, con la responsabilidad que siempre se ha tenido, poder construir, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el llamado a atención. Muy bien. Liber Trindade, muchísimas gracias por este tiempo y quedamos con la expectativa de alguna novedad. Dale. Un gusto conversar con ustedes y en algún momento hablaremos de otros casos que van apareciendo y que hay que tenerlos en el radar. Hoy creo que lo que logramos contigo, con tu equipo ahí en la radio, es que la gente tenga la guardia en alto. Viste, con la guardia en alto seguramente no te noqueen tan fácilmente, ¿no es cierto? Ojalá. Un abrazo, Dale. Que pase bien, Iber. Que tenga buen día. Chau.